Ahora con mis compas de los nuevos ilegales. Así es, mi compa Edwin, se graba. Dicen de mí, compadre. ¡Vámonos, Ari! Dice. Así suena la indicada. Los nuevos ilegales y puro grupo firme. ¿Qué va, Isabel? Ocho. A ver. Dicen de mí que el dinero me ha cambiado y eso es malo. Considero que es más gacho andar hablando de la gente que sabes que te ha ayudado. Yo no olvido al que a mí me echó la mano. Él es silen, estoy joven pero también muy curtido. Inconsciente siempre estoy de lo que digo. Y si hay alguien que se sienta que ofendido, invitados están a agarrar camino. Quieren que me porte bien con los que un día me humillaron. Tantas cosas me aguanté, pero todo ya ha cambiado. Amistades suelen ser en las que siempre te acompañan, las que siempre están contigo, en las buenas y en las malas. El amigo no te juzga, no te critica, no te da la espalda. Ese no siente envidia, el amigo es el que está cuando tú lo necesitas. Bueno, más suena y dice Carlitos, los ilegales, la indicada y firme, y puro music VIP, viejo. Sigue mi fe, creo en la gente a pesar de lo que me han hecho. No se agüiten porque ahora les soy sincero. En un mundo que nadie tiene respeto, si eres de eso no saldrás del agujero. Sé lo que es, la conciencia se sirve en un plato frío. Y aunque frío te lo comes despacito. La inocencia desde chico la perdimos. Mal lo bueno yo nunca me he arrepentido. ¡Jamás! Quieren que me porte bien con los que un día me humillaron. Tantas cosas me aguanté, pero todo ya ha cambiado. Amistades suelen ser en las que siempre te acompañan, las que siempre están contigo. El amigo no te juzga, no te critica, no te da la espalda. Ese no se te envidia, el amigo es el que está cuando tú lo necesitas. ¿Está Vicente? Dígalo, Carlito, dígalo, ¿qué iba a decir? Ahora, puro Culiacán, Sinaloa, viejo. Se le dice.